Bienvenidos a Negocio Positivo. Hemos estado subiendo algunas ideas nuevas para que se metan y las analicen. Los enlaza a nuestro canal de YouTube, Negocio Positivo. En el canal de YouTube también pueden estar escuchando nuestros podcasts. Ya se encuentran en esa página. O también pueden ir a radiocartón.com en la sección de podcast, Negocio Positivo. Ahí pueden analizar algunos de nuestros programas pasados y ver qué tanto, digamos, respecto a lo que hacemos, ha impactado nuestras finanzas. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa con la sección de estrategia de marketing. Recordando, hemos analizado ya 4 estrategias de marketing: crea una historia para tu producto, genera la percepción de escasez de tu producto, genera un conflicto mental, estrategia de la vaca púrpura, define tu palabra en la mente de tu cliente. Hoy vamos a ver la estrategia de influencers. Bueno, esta es una estrategia de marketing, está orientada a utilizar el reconocimiento o la influencia que tiene algún individuo o agrupación para poder colocar en la mente de nuestros clientes nuestro producto. Por ejemplo, si nosotros vendiéramos, por ejemplo, un videojuego, podríamos pedirle a alguno de los jugadores más reconocidos de otro videojuego que probara nuestro producto y que hiciera algunos comentarios en su canal. Esta estrategia la realizan varias empresas en donde personas reconocidas son invitadas a que puedan dar sus opiniones respecto a esto. Bueno, aquí tenemos algún ejemplo, por ejemplo, muy conocido en el caso de algunos artistas de televisión o algunos músicos que tienen bastantes seguidores en Twitter, cobran para poder hacer un Twitter respecto a alguna marca, y normalmente estas publicaciones están relacionadas a que sean muy sutiles. Actualmente se ha visto, por ejemplo, en películas o en series de televisión o telenovelas, que ponen los productos como si fueran parte de la trama de la misma obra. En este caso, por ejemplo, si van a cenar y el patrocinador es Coca-Cola, toman el refresco Coca-Cola mientras cenan y está colocado al centro de la mesa. Entonces, estas estrategias están basadas en montarnos en la marca o en el reconocimiento de algunas otras personas para que nosotros podamos posicionar nuestro producto. Bueno, esta estrategia, para poderla aplicar, se recomienda hacer un análisis de quiénes son las personas que pueden influir para que nuestro producto sea reconocido. Hay un ejemplo: cuando se lanza, en este caso, un vehículo, hubo una agencia de automóviles que le prestó el vehículo 2 semanas a algunas personas reconocidas como influencers para que lo utilizaran. Era un BMW, y en este caso, por ejemplo, se puede llegar a generar hasta publicidad gratis. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron, digamos, compartiendo, dando su experiencia de lo que se sentía andar en este vehículo. En nuestra sección de recomendación de la semana, adentrándonos un poquito en lo que es el tema de hoy, pagar para vender, quiero recomendarles la película Del Hoyo. Esta película la pueden encontrar en Netflix, y sé que hay personas que la han subido a la plataforma de YouTube, bueno, de YouTube no, en Facebook. En Facebook hay personas que han subido la película completa y la pueden encontrar ahí, la pueden ver si no tienen Netflix, pero bueno, y si tienen Netflix, mejor véanla directo para que tenga más calidad. Esta película nos lleva un poquito a la reflexión del tema que vamos a tomar el día de hoy, ya que hace una estratificación de nuestra sociedad. Bueno, no les quiero dar un spoiler porque es una película bastante interesante, pero les voy a hacer tres comentarios para que los puedan ir a ver directamente cuando vean la película. La película está, digamos, hace referencia a un lugar en donde las personas se colocan de dos en dos en niveles. Y al iniciar la película, que nada más sería un spoiler de unos tres minutos quizá, hace referencia uno de los personajes a que no le hable a las personas que están abajo. Y dice, ¿y por qué no? Pues porque están abajo. Y luego intenta hablar con las personas que están en los niveles superiores y le dice, no hagas eso, no hables con las personas que están arriba. ¿Por qué? Pues porque están arriba. Entonces, esta reflexión es importante porque al analizarla, esto nos hace referencia mucho a nuestra sociedad, cómo nuestra sociedad de repente se generan clasificaciones y podríamos decir que hay personas en el nivel 1, 2, 3, 4, así, en varios niveles. Y simplemente existe una clasificación en marketing en donde a las personas se les clasifica según una letra en base a su estilo de vida y la cantidad de dinero que ganan en la familia. Les doy un ejemplo. La clase C más normalmente son de personas que entraron a estudios universitarios, pero no en escuelas privadas, sino en escuelas públicas, y que ganan de aproximadamente 12 mil a 30 mil pesos mensuales. Forzosamente tienen un vehículo y normalmente es un vehículo del año. Ok, estas clasificaciones de A, A más, B más, B, C más, C, D más, D y E, nos hablan un poquito de esta reflexión de los estratos en el hoyo. Aquí, por ejemplo, el punto es que en esta película prácticamente luchan a sobrevivencia los miembros de los diferentes niveles. Y quiero cerrar con una reflexión que hace uno de los protagonistas cuando le dice al otro, yo no soy una persona mala, solamente tengo miedo. Ok, retomaremos esto un poquito más adelante. Entonces, vamos a ir a analizar el programa de hoy y me gustaría entrar a tema con una canción. Esta canción es de Liliana Felipe y se titula Nos tienen miedo. Vamos a escucharla. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque... Volvemos con el tema de hoy, pagar para vender. Bueno, iniciamos nuestro programa con la canción de América Latina de Calle 13, y en esta canción hacen referencia a la Operación Cóndor, de que dice, perdonamos pero no olvidamos. ¿Qué es la Operación Cóndor? Es el plan de coordinación entre las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, con participación de los Estados Unidos, para el encarcelamiento, tortura y desaparición forzada de opositores políticos y críticos a los regímenes. ¿Qué es lo que pasó realmente? Bueno, que los gobiernos de Sudamérica, en este caso, estaban coludidos con el gobierno norteamericano para obtener beneficios, y todo lo que iba en contra de los intereses norteamericanos en este plan se establecían como políticas para tratar de eliminar ese riesgo o reducir ese riesgo. Y esto no es algo inventado, esto es real, existen evidencias. Cuando se desclasificaron los documentos, la gente supo lo que había estado pasando al respecto. Entonces, cuando de repente alguien me pregunta que si lo que estamos viviendo hoy representa algún conflicto de intereses o hay una historia bajo las sombras, yo les digo que sí, pero bueno, lo importante es estar despiertos. Hoy vamos a analizar algo que pasó un poquito el día de ayer, con el tema pagar para vender. El día de ayer, los futuros del petróleo en Estados Unidos, en el West Texas Interchange, WTI, bueno, bajaron a menos $37.63. ¿Qué quiere decir esto? Primero debemos de analizar qué es un futuro. Un futuro es como un contrato en donde dos personas se comprometen a vender y a comprar un producto en un precio específico. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a decir, un cultivo o varias hectáreas en donde voy a sembrar alfalfa, pero tengo la preocupación de que cuando produzca mi alfalfa dentro de 3 o 4 meses y que esté lista para vender, no sé en cuánto me la van a comprar. Entonces, podría establecer un futuro en donde alguien interesado en comprar este mismo producto podamos hoy negociar en cuánto lo vamos a vender dentro de 3 meses y comprar. Entonces, el precio del futuro de todos los vencimientos, todas las cosas que llegaron al día de hoy, de acuerdos que se negociaron hace tiempo, pero que se vencían el día de ayer, se dieron cuenta de que había un precio, digamos, exagerado respecto a lo que ellos habían considerado que se podría vender. Pero como las petroleras no pueden dejar de producir porque no es un producto que tú le cierres la llave al pozo de petróleo, o sea, cerrar un pozo de petróleo representa un costo muy elevado para poder volver a arrancarlo, entonces la producción se sigue generando. ¿Qué hacen las petroleras con todo ese petróleo que tienen y que no pueden quemar, no lo pueden tirar por el daño ambiental, por los costos, por las multas? Pues entonces las petroleras empezaron a pagar para que se llevaran ese petróleo. Por eso es que a final de cuentas lo estaban vendiendo en menos $37. Bueno, esto nada más fue un pico que sucedió el día de hoy. Revisé el precio de cotización de los futuros del petróleo del crudo de WTI y anda en $13.09. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el presidente Trump salió a decir que él va a comprar ese petróleo y va a aumentar las reservas que tiene Estados Unidos de ese producto. Pero a final de cuentas lo que está pasando es que no hay demanda de ese producto. ¿Por qué? Porque la gente no está saliendo a las calles, porque no está consumiendo, porque la gente no está volando en avión. Prácticamente el 8% de todo, digamos, el petróleo que se produce es consumido por las líneas aéreas. Y en general el 75% del petróleo producido es consumido para el transporte de personas, gasolina, turbocina, diésel. Si la gente está encerrada en sus casas, lógicamente este producto no tiene demanda. Y tenemos aparte una guerra que se está dando entre Rusia y Arabia Saudita, en donde todos empezaron a producir, principalmente Arabia Saudita, petróleo en exceso. Entonces eso nos lleva a una situación bastante interesante. Pero esto me hizo pensar en otro tipo de situaciones en las que uno tiene que pagar para poder vender. Porque las petroleras tuvieron que pagar para poder vender este petróleo. Bueno, hay otras situaciones en las que uno paga para poder vender, y yo diría que sí. Lamentablemente en nuestro país existe el crimen organizado y ha habido casos en donde hay casos documentados, como el que tenemos que sucedió hace algunos años en Monterrey, donde incendiaron un casino, porque este casino no quiso pagar lo que le llaman la plasta. Existían un grupo de extorsionadores que estaban prácticamente cobrando la plaza para que los dejaran trabajar. Bueno, y aquí yo hago un poquito de memoria en cuántas veces a veces nuestro gobierno se ha convertido en como un tipo de cártel. ¿Por qué? Porque para poder dejar trabajar a una empresa, entonces le cobran mordida o hay algún tipo de extorsión, de que empiezan los inspectores a ir más seguido a un lugar específico para tratar de encontrarle algo. Y a final de cuentas, esta no es la única situación. Digamos, el costo que genera la corrupción en nuestro país es muy alto. Si no tuviéramos corrupción, probablemente llegaríamos a ser un país de primer mundo. ¿Dónde se va todo el dinero que de repente se produce? Les comentaba que México no tiene un fondo petrolero como el que tenía Noruega. Bueno, y con los precios a como está ahorita el petróleo, difícilmente nos va a servir. Pero bueno, hay algunos otros tipos, digamos, de afectaciones que pudiéramos nosotros recibir a través de la devaluación de nuestro dinero, claro, y eso lo llamamos como la inflación. La inflación es como un impuesto. Las cosas no suben de precio, lo que empieza a devaluarse es la moneda. Por ejemplo, yo les voy a decir, si yo quisiera comprar un centenario de oro hoy, el centenario de oro, según lo estoy revisando en la página de Banorte Metales, el precio de compra de un centenario el día de hoy es 44,050 pesos y te lo venden en 53,100. Bueno, el precio real, digamos que está más o menos a la mitad, unos 48,000 pesos. ¿Por qué? Porque existe un valor de compraventa que existe una diferencia. Pero si yo quisiera comprar este centenario aproximadamente hace 3 años, costaba 32,000 pesos. El precio del oro subió de 32,000 a 48,000. O el peso mexicano se devaluó. Pues realmente el oro, una de las características que tiene es que es un recurso para almacenar el valor. El oro no sube de precio, mantiene su precio, pero resulta que las monedas son las que se van devaluando. Si yo viviera en los tiempos de Porfirio Díaz, donde el oro era una moneda que circulaba, un centenario era una moneda que circulaba de forma como ahora el dinero normal. Entonces, lo que yo me podía comprar en ese entonces con 50 pesos oro, que es un centenario, me lo podría comprar hoy exactamente lo mismo. Por ejemplo, podría decir que a lo mejor me podría comprar una carreta de segunda mano, que era un vehículo en aquel tiempo, con un centenario. Y hoy me podría comprar un vehículo de segunda mano con 48 mil pesos, claro que sí. Entonces, básicamente lo que ganaba una persona en oro en aquel tiempo es equivalente a lo que podría ganar una persona profesionista hoy en oro en este tiempo. Pero la diferencia es que si yo hubiera almacenado ese dinero en pesos hace 3 años, no me podría haber podido comprar una moneda de oro hoy. ¿Por qué? Porque la moneda se devaluó. Entonces, esto es importante conocerlo porque los más afectados por la inflación son las personas pobres. Las personas pobres que, digamos, ganan en pesos y que mantienen su dinero en pesos y todo lo que compran, a veces no entienden de por qué las cosas van subiendo de valor. ¿Cuánto costaba un kilo de tortillas hace 3 años? ¿Cuánto cuesta hoy? Y lamentablemente quiero decirles que dentro de unos meses vamos a ver cómo el precio de los alimentos va a incrementar su valor. ¿Podría yo comprar hoy alguna despensa para almacenarla y consumirla en 3 meses? Es probable que sí, y lo que me cuesta hoy no es lo que me va a costar dentro de 3 meses. Ha habido casos en donde se están empezando a encarecer algunos productos. Yo no estoy hablando de los cubrebocas, porque a final de cuentas este es un precio temporal y sí están carísimos, o el gel antibacterial, pero sin embargo, así como subió el dólar, el precio de cambio del dólar con respecto al peso de 18.50, ahorita estamos en 24 pesos, no sé cuándo vaya a regresar. Yo les platicaba en un programa anterior que había vendido los dólares que tenía, creo que en 20.50, y pues sí, ahora cuestan 24, pero en aquel momento lo tenía que hacer porque ocupaba el dinero en pesos para algunos gastos que tenía. Entonces, la situación es que el oro nos permite almacenar el valor, pero hay otras cosas que se van a encarecer en el futuro, y aquí me gustaría platicarles un poquito de la situación del agua. Bueno, yo quiero recomendar un video que se llama Oro Azul. En este video nos habla un poquito de lo que se avecina respecto a las guerras futuras por el agua, pero sin embargo esta es una situación que ya estamos comenzando a vivir. Actualmente tenemos una sequía en Chile. Probablemente no sepan mucho al respecto porque está muy al sur, en Sudamérica, prácticamente en la Patagonia. Esta franja que está en el Océano Pacífico, o si lo ven en el mapa del lado izquierdo de América del Sur, es Chile. Bueno, la situación es que Chile, estamos hablando de que tiene aproximadamente una población de 20 millones de habitantes. Comparada con México, pues sería como una quinta parte, una sexta parte de habitantes. Pero sin embargo, se ha empezado a utilizar mucha del agua subterránea para sembrar aguacate. Les había platicado un poquito de esto, y lo que está haciendo es que están empezando a utilizar el agua de estos acuíferos y se está prácticamente erosionando la tierra. Bueno, hablando de negocios que no se deberían de hacer, bueno, este es uno de los puntos en particular. Pero aquí la situación es, ¿qué se puede hacer ante este tipo de cosas? Bueno, estábamos hablando de que el silencio de algunas personas puede hacer que los gobiernos puedan utilizar o empezar a implementar algunas medidas transitorias de forma gradual. Les quiero platicar de un libro que leí hace un tiempo que se llamaba La historia de los judíos. Cuando leí La historia de los judíos en el capítulo referente a Alemania en la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto, algo que me pareció muy interesante fue darme cuenta de que el gobierno alemán había, digamos, ofrecido apoyo al pueblo judío para que emigrara a Alemania y estuvieran de forma segura, porque no estaban seguros en otros países porque sufrían persecución. Entonces el gobierno alemán les dio asilo antes, estamos hablando en 1800 por ahí. Ok, entonces las personas empezaron a echar raíces en ese lugar porque se sentían seguros. Hicieron negocios, compraron propiedades, invirtieron, prosperaron, pero llegó Adolfo Hitler y empezó a meter ideas respecto al nacionalsocialismo, que era el partido que él estaba promoviendo, y de forma gradual las cosas terminaron en un holocausto. ¿Por qué? Porque primero se les prohibió que pudieran circular libremente. Ok, después se les pidió que trajeran una marca para diferenciarlos de otras personas. Y había, bueno, lo decía en el libro, de que había personas que nunca pensaron que las cosas fueran a llegar a esa situación porque se sentían seguros, porque nunca pensaron que las cosas se fueran a convertir en ese tipo de situación. Y ahora pues aquí la pregunta es que, dado la emergencia que se está generando del coronavirus en el mundo, muchas garantías individuales se han estado suprimiendo y la gente ya no es libre de andar en la calle, ya no es libre de trabajar, ya no es libre prácticamente de abrir sus negocios. Y bueno, la pregunta es cuánto tiempo va a durar esta situación, porque lo están alargando, le están dando largas y cada vez parece ser que va para más meses. Y esto está generando algunos tipos de reacciones en algunos lugares, como por ejemplo en Estados Unidos, que la gente ya está saliendo a protestar, que quieren que se abra el gobierno de sus estados para que ellos puedan trabajar. ¿Por qué? Porque aunque el gobierno de Estados Unidos allá le ha dado dinero a toda la población parejo, $1,000, a final de cuentas lo que ellos quieren es que los dejen trabajar. Y en nuestro caso particular, en Jalisco, por ejemplo, el gobierno no nos ha dado a todos los mexicanos parejo dinero, sino a algunos les ha dado préstamo, que son préstamos que tienen que pagar. Entonces, creo que ese no es un tipo de ayuda real, un préstamo realmente no nos soluciona nada, más bien deberían de dejarnos trabajar, es lo que considero. ¿Por qué? Porque lo decía en el programa pasado, bueno, existen otro tipo de estrategias que podrían aplicar en donde las personas de alto riesgo son las personas que podrían estar protegidas y el gobierno podría ayudar a estas personas. ¿Por qué? Porque la realidad es que no nos puede ayudar a todos. No existen recursos en nuestro país para poder ayudar a todos los mexicanos. Entonces, que nos dejen trabajar. Podrían haber, dictado esa ley de que todo mundo usara cubrebocas. ¿Por qué? Para las personas que estén enfermas no contaminen a las demás, pero pues que las personas que estén en alto riesgo no sufran, pues a final de cuentas, una privación en base a una economía que a lo mejor los va a terminar perjudicando más porque nos van a perjudicar a todos. Bueno, quiero ir a escuchar una canción que se llama El Aguante, también es de Calle 13, vamos a escuchar esta canción.

¿cómo podría ser mejor esta situación? Y me gustaría platicarles un poquito de nuestro mundo en la década de los 60, aproximándonos al 67, 68, 69 y 70, ¿cómo era el mundo y qué era lo que estaba pasando en este mundo? Estamos hablando, por ejemplo, de la época de John Lennon, de la época de Bob Marley, esas épocas en donde la generación de este tiempo buscaba amor y paz, las protestas contra la guerra de Vietnam, digamos, un replanteamiento en el surgimiento del Che Guevara, la independencia de Cuba o la independencia de un montón de países en África. A veces nosotros vemos el colonialismo como algo muy lejano y la esclavitud como algo muy lejano, pero está a la vuelta de la esquina. Prácticamente nuestro mundo no tiene tanto de que eso pasó. Por ejemplo, el otro día estaba revisando cuándo fue que se independizó Zimbabue, que es un país que se encuentra en África, que habla portugués, y formaba parte de las colonias portuguesas en los 70. Entonces, después de la independencia hubo una guerra y prácticamente en el 2000 empezó a ser un país funcional. Entonces, eso nos deja pensando en que nuestra situación como país independiente en México desde 1824, que fue prácticamente cuando la independencia se consolidó, hasta hoy estamos a punto de cumplir 200 años de realmente una supuesta independencia. ¿Y qué es lo que ha pasado desde entonces hacia acá? Pues perdió México la mitad de su territorio. Sí ha aumentado un poco la riqueza en el país, podría ser, o quizá no, quizá estamos igual. Si nosotros hacemos una comparación en lo que el oro podría comprar en ese tiempo y lo que podía comprar hoy, pues prácticamente una casa en el centro costaba lo mismo en aquel tiempo que hoy, en oro. Bueno, si me cuesta una casa en el centro de la ciudad unos 4 millones de pesos, si hacemos la conversión a centenarios de oro, lo dividimos 4 millones entre 48 mil pesos que está el centenario, me podría haber comprado una casa con 84 monedas de oro. Probablemente hoy, bueno, que es lo mismo, me podría comprar una casa con esas mismas 84 monedas de oro y una buena casa. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, todos tenemos historias de personas que enterraban su dinero y enterraban prácticamente botellas, digo, ollas de oro, precisamente en el tiempo de los cristeros y situaciones así. Les habla un hijo de un cazatesoros, mi padre era un cazatesoros prácticamente, le hablaban de dónde había un tesoro y tenía un detector de metales que iba y buscaba dichos tesoros. Lamentablemente nunca encontró nada, hubiera estado bien tener algunas ollas con oro, pero no encontró ninguna. Bueno, quizá en algún futuro, el punto es que nosotros la hagamos, a lo mejor no encontremos un tesoro, nosotros lo podemos generar, nuestro propio tesoro. Pero para este tipo de cosas, lo que yo les quiero platicar es que nosotros podemos empezar a soñar como nuestros abuelos lo hacían. Nosotros podemos empezar a soñar con un mundo mejor como lo soñaban en el 68, 67, 70, con Martin Luther King, por ejemplo, hablando sobre tener un sueño con un mundo mejor en donde la gente pueda convivir sin racismo, sin clases. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como sociedad para empezar a soñar ese mundo mejor? Bueno, yo les quiero recomendar un libro el día de hoy. Ya tienen tres recomendaciones para analizar, pero una más. El libro se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y este libro hace una analogía muy interesante entre la ciudad, por ejemplo, de Nogales, Estados Unidos, y Nogales, México, en donde es una ciudad que tiene el mismo tipo de habitantes, el mismo tipo de personas, pero a final de cuentas la gente en Nogales, Estados Unidos, es más rica que la gente en Nogales, México. ¿Por qué? Se basa en lo que llaman economías extractivas. Lamentablemente nuestro país tiene economías extractivas. Y esto lo podemos ver en cómo se generan las riquezas en cada país, haciendo una analogía, por ejemplo, en los emprendedores de Google, que generaron dinero de la nada hasta generar una empresa muy valiosa. No le robaron ese dinero a alguien. Ellos lo crearon a través de su buscador, no lo cobraron a través de impuestos, lo generaron a través de servicios y ventas de información, probablemente. Pero el punto es que mucha de la gente en nuestro país que tiene dinero es porque ha sacado ese dinero del gobierno, que su padre era diputado, que su abuelo era gobernador, que tenían algún tipo de negocio y ellos llegan a tener dinero. Bueno, ¿y qué pasa con los empresarios? También se puede, pero resulta que esta situación es más difícil y el libro habla un poquito de lo que pasó en Viena. Actualmente Viena es una ciudad que es parte de Italia, pero en ese tiempo era un reino independiente que era uno de los reinos, bueno, estamos hablando de 1300, era uno de los reinos más ricos del mundo. Y basaba su riqueza en la generación de riqueza. Digamos, a final de cuentas daba la opción de que cualquier persona, independientemente de su estrato social, podría llegar a ser rico. Este país, Viena, imperio en ese tiempo, empezó su decadencia cuando eso ya no fue posible. Cuando las personas ya no podían aspirar a alcanzar la riqueza si no venían de una familia con dinero o con estatus, el país empezó a decaer. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aumentar las oportunidades para que todas las personas puedan alcanzar la riqueza en nuestro país. Y una de esas cosas es que los dejen trabajar, definitivamente. Bueno, apoyar a los emprendedores, creo que a final de cuentas es una de las situaciones que necesitamos ir mejorando en México para que pueda haber desarrollo de riqueza y no se tengan que ir a otros países. México se enorgullece mucho del inventor de la televisión a colores, pero sin embargo él se tuvo que ir del país para poder lograr su sueño y desarrollar su proyecto y alcanzar esa riqueza. ¿Por qué se tuvo que ir? Porque el gobierno no lo apoyó. Bueno, ha habido algunos avances en ese aspecto, creo que sí, pero sin embargo todavía queda mucho para desarrollar. Y me gustaría, digamos, cerrar este programa agradeciendo a todos nuestros radioescuchas. Agradezco a Sandra Carmín que está escuchándonos y apoyándonos en la colaboración de este programa. Y básicamente a algunos de nuestros radioescuchas que nos escuchan, Elo Santana, Nelly Orozco, Imelda Isaac, Estuardo, Miguel Ángel, Juan Francisco, Oscar Jacinto, les mando a todos ellos un gran saludo. Me gustaría cerrar este programa invitando a que nosotros hagamos una reflexión si tenemos una idea de negocio para que nuestra idea de negocio genere riqueza no nada más para nosotros sino para nuestro país, porque viene ahí el eslogan de nuestro programa, que un país es tan rico como lo es cada una de sus personas o de sus habitantes. A final de cuentas, lo que queremos es que haya más habitantes ricos en México, claro que sí, pero menos desigualdad. Entonces, esperamos que básicamente haya personas muy motivadas que quieran poner más negocios y que puedan prácticamente con toda la energía después de esta, de resolver esta situación, que podamos salir adelante y podamos reactivar nuestra economía lo antes posible. Bueno, me gustaría invitarlos a escuchar nuestra retransmisión los sábados a la 1:00 p.m. y recuerden que estamos transmitiendo los martes de 6-7 por radiocartón.com para que sintonicen. Si no escucharon algún programa, lo pueden escuchar en el podcast en nuestro canal de YouTube Negocio Positivo o en la página de radiocartón.com en la sección de podcast. Me voy a despedir con una canción que realmente nos hace replantear esa situación y que nosotros podamos reimaginar un nuevo México como lo imaginaron nuestros abuelos en el 68, que eran jóvenes y que nosotros lo podemos volver a soñar, un México con más inclusión para continuar con los cambios que está haciendo, con esta canción de John Lennon que se llama Imagine, Imagina. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. Wonder if you for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Negocio Positivo. Consultoría para la innovación. Conducido por Riyue Cobalto y Sandra Carmín. Un país es tan rico como lo es cada uno de sus habitantes. Estoy dentro.